las gripes por culpa de los cambios de temperatura y bueno. Bueno, en este programa siempre buscando el lado negativo de la vida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero aparte de las gripes y las alergias, pues hace días muy bonitos, por fin el frío se está marchando, después de este invierno como Dios manda, y bueno, pues ahora viene la primavera, y después el verano, y después el otoño, y después la crisis. Pero de eso ya iremos hablando poco a poco. Estamos sumidos en la crisis ya. Estamos sumidos en ella, son las 8 y 5, como decíamos, desde el 22. Bueno, pedimos disculpas porque últimamente estamos siendo un pelín inestables y no venimos todas las semanas. Pero bueno, son cosas de la vida personal. Que, la vida actual. Hay que tener en cuenta que hacer esto es un esfuerzo, requiere un gran esfuerzo y a veces pues no podemos hacerlo. Pero a partir de ahora sí creemos que ya de verdad será constante y continuo el acudir aquí con todos vosotros y con todas vosotras a contaros nuestras penas y nuestras alegrías. Y bueno, pues esta semana vamos a, como siempre ya sabéis, que empezamos hablando de un tema que no se nos ocurra, ¿no? Los temas estrellas de la semana, que... Los temas libres. Sí, solemos empezar ahí hablando con un poco de asiduidad, de temas relacionados con los asuntos internacionales o asuntos de la actualidad local de Barcelona. Por ejemplo, en esta ocasión empezamos hablando de Enric Durán y su vuelta, que como se preveía ha sido sonada. Y ha sido sonada en tanto que pues ya se anunciaba la aparición de un segundo número del periódico Crisis, que esta vez se llamaba Podem o Podemos. Y bueno, pues su promoción a lo grande, como debería ser siempre, en todos los movimientos sociales, llegando a unos 350.000 ejemplares de tirada, ¿no? Difundidos, pues como he dicho, en todos los movimientos sociales, más o menos, y esta vez ya por todo el estado, no solo por Barcelona. Y bueno, pues también Enric Durán ya hizo su reaparición en Barcelona, aunque se supone que llevaba aquí ya un tiempo. Y bueno, pues apareció en la Universidad Central, en la Universidad de... Bueno, pues la Facultad de... ¿Cómo se llama? La del centro. ¿La UB? Sí, pero... ¿La Historia? No, es la del centro, la de Plaza Universidad. Bueno, sí, sé cuál es, pero no sé. Bueno, es igual, la rectoría, me parece. Bueno, ahí estaba Enric dando una charla cuando... bueno, una charla, la presentación del periódico y un poco contando su, no sé, su vida casi. Y bueno, pues era una rueda de prensa, me parece, además de charla. Y bueno, pues al final fue detenido por un despliegue espectacular de los Mossos de Escuadra, de nada menos que 30 efectivos. Últimamente están muy activos, bueno, nuestros chicos. Sí, sí, de Men in Blue. Y bueno, fue detenido, llevado a prisión. Y bueno, pues se le ha quitado todo tipo de prerrogativa que pudiera tener, por cualquier tipo de apoyo, ni está en prisión sin fianza. Y ahora, bueno, fue trasladado primero a La Modelo y luego ahora a Cambrians. Y bueno, pues sabed que existe un grupo de apoyo a Enric Durán, por si acaso alguien que nos escucha pues quiere solidarizarse con él. Y bueno, pues buscad, ahora mismo no sé, pero... En barcelonaindimedia.org sí. Está lo del grupo de apoyo, que eso hemos sacado de ahí nosotros. Pero bueno, yo tengo que decir, porque no todo pueden ser loas en este programa, que este segundo número de Crisis, Podem, como se denomina ahora, pues me ha gustado bastante menos que el anterior, porque bueno, el anterior era más negativo, todo lo que puede pasar y un poco... que corra la imaginación de cada uno, ¿no? Sin embargo, en este, pues es un poco más constructivo y, bueno, a mí la construcción que intentan hacer, desde mi punto de vista, no me gusta y, bueno, no sé. El periódico no... para mí no es tan fresco como el anterior, ¿no? No tiene eso de rompedor. De hecho, se habrán distribuido muchos, pero yo he visto menos distribución que la anterior vez y menos de esto. Sí. Pero bueno, o sea, no sé, es su periódico, ellos lo hacen como quieren. A mí simplemente no me gusta mucho el contenido, pero vaya, que es una buena idea y que bueno, pues está bien que encima se difunda en todo el estado, que es algo que bueno, el otro periódico sí que fue muy mediático aquí, pero en el resto del estado se quedaron un poco más fuera y bueno, pues ahora van a entrar y a ver qué les parece. Y bueno, pues lo de Rick Durant, pues cuando vino aquí ya sabía lo que se exponía y vaya, no sé. Ahora tocará sacarlo como se pueda, pero bueno, que tampoco es que haya sido una sorpresa que el pensar que lo iban a detener, porque era claro que había cometido un delito de estafa, no según nuestra moral, sino según la moral del sistema, ¿no? Había hecho una estafa a los bancos, que después los bancos pueden estafar lo que quieran, pero en este caso había hecho una estafa y por lo tanto era bastante claro que después lo metería en prisión. Pero bueno, supongo que esperemos que no dure mucho tiempo, ya que el apoyo social y el hecho de haberse gastado el dinero en la publicación y en momentos sociales, pues en realidad son atenuantes, ¿no? Que podrá alegar que, bueno, que el dinero no se lo ha gastado para él mismo, lo cual no digo que sea mejor ni peor, simplemente no se lo ha gastado para él mismo, y por lo tanto supongo que al final el juez verá, o los jueces verán que, bueno, que meter en la cárcel pues tampoco es una buena idea, porque además lo único que le va a dar es más popularidad, más peso y más fuerza a la más fuerza, y cuando salga se haga, bueno, se convierta en una especie de referente del mundillo alternativo, ¿no? Bueno, por lo menos de parte, porque de otra supongo sí. Que no. Pero bueno, pues ahora, aparte de esto, queríamos eso, mandarle un saludo a Enric, que está en Cambrians. Y aparte, pues vamos a empezar con el programa normal. Hoy tenemos, como siempre, bueno, como desde hace poco, tres temas: ecología, un poco de crisis. Hablamos de salud, de la ecología, sí. De vacunas y demás. Sí. Después hablaremos del G20, que se reúne, un poco qué es y por qué se reúnen esta gente y si eso tiene algún tipo de sentido o si eso va a funcionar. Y por último, pues hablaremos de más control social y de la intención del gobierno de censurar Internet. Últimamente estamos hablando mucho de ese tema, pero es un tema importante. Y bueno, pues seguiremos hablando. Pero antes os vamos a dejar con una canción de Sociedad Alcohólica. A ver si la encuentro aquí. Y bueno, pues para todos vosotros y todas vosotras. ¡Ya vienen! ¡Río arriba! ¡Los peces! En el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. No tienen más que hacer. Los peces de mi barrio tienen muy mala cara. Me miran, cuidado. No sé qué les pasa. Esto que te comento es cierto, no es broma. Desde que les conozco, no son la misma cosa. No son la misma cosa. Desde que les conozco. Agua cristalina, ahora de mierda. ¡Cagada, cagada! Se les podía ver por el agua nadando. Ahora se les ve mal. ¡Primario va flotando! A los que sobreviven les pierden los dientes. Se están convirtiendo en peligrosos rebeldes. Se están poniendo morbos, se vuelven deformes. De tantos vertederos y los tiros enormes. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Just on the bed. No me llamo Bob. No hay problema, Bob. ¿A dónde te han enviado? Bueno, pues qué mejor película que para hablar de lo que vamos a hablar hoy en la sección de ecología que 12 monos. Esta genial película de Bruce Willis, para decir de mis actores favoritos, aunque parezca mentira. Y bueno, una fantástica película del director Terry Gilliam que nos pone en un... Bueno, la película es un futuro que siempre se va repitiendo, básicamente. Y bueno, pero la idea central es un científico loco que se dedica a coger una vacuna experimental y a distribuirla por los puntos del mundo, eliminando prácticamente al 99% de la humanidad, y solo quedan unos cuantos supervivientes que viven en un mundo bastante destrozado, ¿no? Este es un poco el hilo argumental de la película, pero es un hilo argumental de la película que, bueno, pues que no puede ser ignorado, porque la realidad es que las armas biológicas son utilizadas y almacenadas por los gobiernos, que muchas veces estas armas biológicas no consisten más que, por ejemplo, en que Rusia o Estados Unidos tienen cepas de viruelas y cosas así, que, bueno... En teoría las han destruido. Pero... Bueno, en teoría las han destruido. El único que se negaba a destruirla era Israel. Que simplemente ahora, pues, una enfermedad que ha desaparecido y que la gente no tiene inmunidad, pues si la vuelven a soltar podría ser tan devastadora como... Yo qué sé, como cualquier arma no convencional, por así decirlo. Nuclear. Y bueno, pues todo esto ha salido al hilo porque esta semana ha llegado una noticia bastante curiosa, entre comillas, y es que una científica alemana estaba practicando con una vacuna del virus de ébola, y no se sabe muy bien por qué ni cómo se pinchó a través del traje de protector. Y era, bueno, como en plan como Homer Simpson cuando juegan con las barras de plutonio, pues se pinchó y ha sido, bueno, aislada en una clínica especial en una ciudad que se llama Eppendorf, y se le aplica ahora mismo un tratamiento que nunca antes se había probado en seres humanos. Y bueno, pues para ello, pues... han puesto toda la tecnología o biociencia que a la disposición de esta clínica, y bueno, pues en fin, vemos que no es nada raro ni infrecuente este tipo de sucesos en los laboratorios, donde se supone que son de altísima seguridad, donde se supone que nunca ocurre nada que no está planeado. Y bueno, y vemos que películas como 12 monos o, bueno, cualquier película de estas de zombies que va por ahí, que, bueno, que son bastante, bueno, no son apocalípticas, malas, no son malas en realidad, son para pasar el rato, pero que todas ellas tienen como nexo común una infección salida de un laboratorio que afecta a la humanidad, y una enfermedad súper contagiosa debido a que no es una enfermedad normal, sino que es un arma que quieren probar en enemigos de concretos, y bueno, pues eso, que se les escapa de las manos y acaba matando a la humanidad, ¿no? Sí, de hecho no podemos olvidar la de miles de indios que murieron en América simplemente por el contacto con los europeos, sin mediar ningún tipo de armamento ni nada, ¿no? Solo por ir allí y llevar enfermedades que ellos no tenían, las epidemias que se crearon y se produjeron, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una bacteria, un virus creado en los laboratorios, pues bueno, puede ser bastante peligroso y mutable, sí, además de por sí, ¿no? Pues sí, todos estos procesos se fomentan y, bueno, se aumenta su importancia debido a la globalización, ¿no? Que es lo que hoy en día vivimos, como que es como el comercio, el turismo y todo esto, que hace que cualquier microorganismo en estos momentos pues pueda estar viajando en un avión de aquí a Japón, y que en cuestión de horas ya tenemos una enfermedad contagiosísima pues en prácticamente en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud pues hace hincapié en que hay que controlar todo tipo de vuelos. En los aeropuertos hay unidades especializadas para evitar que enfermedades como, pues, como la gripe aviar o el ébola o la de las vacas locas, pues se extiendan a otros países. Y bueno, de momento bastante, por ejemplo, ahí ocurren enfermedades como la famosa SARS, que era el síndrome respiratorio agudo severo, que hace unos años causó la muerte a unas 1000 personas en el sudeste asiático y provocó unas cuarentenas masivas y un boom en las ventas de mascarillas. Y no sé si os acordáis que hoy en día ya pues usan bastante las mascarillas en las ciudades de Asia, pues igual debido a la contaminación, ¿no? Pero que entonces fueron vendidas para protegerse de este síndrome, que era una especie de gripe que se contagiaba estornudando y algo así. De otra forma, no podemos olvidar que también las multinacionales aprovechan, claro, este tipo de miedos un poco, no irracionales, pero bueno, es una cosa que puede pasar, ¿no? La estamos explicando, pero que tampoco es muy probable. Y en el caso de SARS también había algunos médicos ingleses, sobre todo había uno, que decía que todo era también lo estaba fomentando las multinacionales farmacéuticas para vender medicamentos nuevos, y que sí, que es verdad que la nueva cepa de gripe aviar podía ser peligrosa, pero que en realidad hasta un punto, porque, o sea, la gente que había matado ese nuevo virus era en realidad ridículo, ¿no? Y al final los estados se gastaron miles de millones de euros. Me parece que incluso el Estado español aprovisionó algunas vacunas y todo. Bueno, cuando decimos algunas, decimos cientos de millones. Para protegerse de ese virus que al final tampoco mutó, ¿no? Entonces, bueno, pues es también curioso. Como dejarse llevar por el pánico, pues tampoco tiene mucho sentido. Está claro. Por ejemplo, la gripe aviar, que es otra de estas enfermedades, apareció en Hong Kong en 1997 y desde entonces se extendió a 15 países asiáticos y africanos. Pues desde entonces han muerto unas 254 personas que siempre estuvieron en contacto con aves con esa enfermedad, ¿no? Te sorprendería ver la de gente que muere por gripe normal al año en cualquier estado occidental. Muere más en un día cualquiera en Europa, más gente en accidentes de tráfico que de este virus en toda la historia. Sí. Y bueno, pero el caso es que está ahí, ¿no? Y que encima, si tienes un gobierno que está planeando armas biológicas y todo esto, pues ya empieza a cobrar su peligro el que suelten una enfermedad o que se escape de un laboratorio, una cosa como esta, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues antes de terminar, pues hablaríamos también de lo que está ocurriendo desde hace unos meses en España, que existe una vacuna contra el papiloma, que es un virus que afecta a la piel más o menos, y que bueno, ocurre bueno en contacto con elementos externos que están por ahí en la naturaleza, ¿no? Y bueno, normalmente se contagian a través de los pies, ¿no? Pero también en las niñas se puede contagiar a través de, bueno, la vagina. Y bueno, pues ha habido unas vacunas que han salido defectuosas, o bien que la gente no las habían probado lo suficiente, que han provocado rechazos, ¿no? Y bueno, pues son reacciones adversas que en realidad podrían ser como un elemento muy muy raro que sin embargo muy raro que llegó pues a provocar convulsiones y bueno pues una cosa así. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues se dieron alguna, no sé si hubo muerte, no sé. Creo que murió una chica el otro día. De hecho, tenemos planeada y preparada dentro de poco una entrevista con una mujer que lleva este tema, porque esto es otro tipo, bueno, lo de la vacuna del papiloma ha sido también una estrategia de las empresas farmacéuticas, que el Estado español ha llegado a pagar una cantidad de dinero increíble para medio subvencionarlas, que son súper caras además, y que esta, para que una niña, o sea, para que alguien desarrolle un cáncer a través de esto, las probabilidades son mínimas, y de hecho la vacuna apenas te garantiza nada, porque la única manera de que la vacuna te sirva es si no has mantenido ningún tipo de contacto sexual, por ejemplo. Bueno, hay un montón de puntos sobre esta vacuna, que aparte de que esto no es ningún tipo de epidemia, las anula completamente, ¿no? Y también, pues, bueno, un poco lo que decíamos antes, entre la paranoia y la verdad, ¿no? Que bueno, pues sí es verdad que los estados y los militares tienen armas de destrucción biológica. De hecho, guardar las cepas de la viruela ya lo es, no hace falta ni siquiera crear una nueva. Y también es verdad que, bueno, que cada vez la tecnología aumenta y que esto son armas potencialmente peligrosas, pero que también, pues, hay que tener cuidado, porque a veces con el pánico masivo, detrás del pánico masivo, solo hay una buena campaña de marketing y de publicidad. Pues sí, hablando de paranoia, por ejemplo, hace poco las autoridades de Filipinas anunciaron el sacrificio de unos 6.000 cerdos en el norte del país para impedir que se extienda la epidemia del virus ébola, que ha infectado a cientos de animales y a unas 25 personas. Bueno, es la cepa del virus que se llama Reston, que está descubierta en el 89 en una ciudad que se llama Reston, en unos monos que importaron de Filipinas, que podría transmitirse al hombre. Sin embargo, pues en este caso esta enfermedad no sería mortal. O sea, a diferencia de la enfermedad que pilló la médico de la investigadora alemana. Y bueno, también ha habido casos de enfermedades tropicales que cada vez se ven más a menudo en los países occidentales a causa de lo que hemos dicho, de la globalización. Y es que en Italia, por ejemplo, hubo en el verano del 2007 un brote de fiebre que se llama chikungunya, que está causada por un virus que transmite el mosquito tigre. ¡Hombre, nuestro amigo! Y pues al parecer este virus fue importado por un turista que viajó a la India y que se vino con él, ¿no? ¿De recuerdo? Pues, ¿qué? ¿De souvenir? Llevas el mosquito tigre. El mosquito tigre. O hay de estos gusanos que, o sea, bichos que te pican, una avispa que te pica el dedo del pie y te pone ahí un huevo. ¡Ah! Y luego sale un gusano de ahí. ¡Ah! Eso es asquerosísimo. ¿Te come o qué? Claro, se va alimentando de lo que de la piel y ya crece, y cuando ya es grande, pues sale de ahí. ¡Qué asco! Pues sí, eso está en zonas de África y, bueno, pues alguno lo ha traído para aquí. Bueno, pues otra ventaja más de la globalización y el continuo intercambio de mercancías. Pues ya sabéis, quien queráis saber más de este tema, tenéis internet y una buena película que habla del tema, además muy buena, 12 monos, Bruce Willis y Terry Gilliams como director y Brad Pitt. Esas pelis para tranquilizar, ¿no? Sí. Pues sí. Hombre, yo la he visto mil veces, a mí me gusta mucho, pero bueno, a cada uno lo que te toque. Y un juego, Resident Evil, que hace lo mismo. Por ejemplo. La trilogía. Bueno, también una película de zombies, ¿cómo era? 12 días o 21 días. 28 días. 28 días, bueno, pues hay varias secuelas. Ah, también la de Will Smith, ¿no? De ¿cuál era? Yo, ¿cómo se llama? Yo, ¿yo? Bueno, es el último que sobrevive, algo así. Ah, que, sí, yo el hombre, algo así, ¿no? Sí, eso. Yo soy el hombre, o no sé qué. Bueno. Pues tenéis mucha filmografía de este tema, porque es un tema recurrente en la literatura de ciencia ficción y en las películas, hay millones. Y nada, pues que le gusta estos temas. El libro Apocalipsis de Stephen King, que también lo mismo, la super gripe. Bueno, mil. Pues eso, os vamos a dejar con una canción y ahora volvemos. Esta letra que pensaría recordar te provoca, porque de tribulación te digo pasamos mucha sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio, para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor. Vivís y después morís, y no sabes para qué vivís, y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. Fabrata, si te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir. Hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Dignidad, oh, hey, uy, uy. quedado, yo no sé para qué. Tuviste tanto cuidado, las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos está mirando. Su piedad yo imploro y como ve yo lloro, mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido. Dignidad, dignidad, dignidad, dignidad. Sí, sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Sí, te digo así, dignidad. Me duele la dignidad. Esta es la realidad. Me duele la dignidad. Lo digo de verdad. Me duele la dignidad. Esta es la realidad. Me duele la dignidad. Lo digo de verdad. ¿Por qué esperanza? Es palabra de blanco. Para negros, indígenas y explotados. ¿Por qué esperanza? Es palabra de blanco. Para negros, indígenas y explotados. Bueno, pues hoy estamos un poco dignineros, no sé qué decir. Dignatarios. Dignatarios. Y hablando de dignatarios, vamos a ir a la sección de economía y hoy vamos a hablar de esa bonita cosa que es el G20, que dentro de poco se reúne y vamos a contar un poco pues quiénes son estos personajes y por qué no va a servir de nada su reunión, aparte de para comer buen vino y buena comida. Pero vamos a recordar el teléfono, que es el 93-359-4900, lo repito un poquito más lento por si no habéis pillado. 93-359-4900 y podéis llamarnos para contaros lo que queráis o para, no sé, decir que somos demasiado negativos o demasiado positivos o lo que os venga en gana. La dirección de correo electrónico del programa es findelosdias@gmail.com. Y bueno, pues vamos a empezar hablando del G20. Bueno, pues el G20 es el grupo de los 20 países más industrializado, que es se compone de los del G8, o sea, los 8 países más ricos del mundo, más el G13, que es el grupo de los países en desarrollo. Joder. En realidad es el grupo el G22, porque está España, está Holanda, que no pertenecían ni a ninguno de los dos grupos, pero bueno, que para entendernos el G20. Amiguito le llamaremos G20. Algo así, es como los 20 países más ricos del mundo, o los más poderosos, o los más influyentes, etcétera. O... Sí. Y bueno, pues para... ¿Por qué se reunieron y por qué se reúnen? Se reúnen por segunda vez, o sea, desde hace 6 meses se reunieron en octubre en una especie de reunión de estas para salvar el capitalismo, para refundarlo o lo que sea, que al final no hicieron nada, que, bueno, la había convocado Sarkozy para, recordemos, para para en el momento en el que la economía mundial estaba al caída libre, como sigue estándolo en realidad, pero bueno, que parece que ahora nadie habla de esto y la economía, pues aunque estemos en plena recesión, pues ya como ya se ha asumido de tal manera que las noticias negativas ya no llaman la atención, ¿no? No, en efecto. Y bueno, pues estos países se reunirán el fin de semana que viene en Londres para plantear nuevos presupuestos comunes, adoptar unos criterios macroeconómicos y hablar del mundo, más bien, de cómo quieren que sea el nuevo orden mundial. Pues difícil lo llevan, me parece a mí. En esta reunión pues se plantean varias posturas, varios debates en el que esta vez ya toma la batuta Rusia, que está planteando una especie de una serie de propuestas a adoptar a nivel internacional para la política macroeconómica y presupuestaria que sean de obligado cumplimiento para las economías del mundo, y en este caso incluirían también la cuestión de las reservas de divisas, que es lo que le interesa a Rusia, a China y en general a los países asiáticos, que tienen un montón de dólares acumulados. Sí, de hecho los chinos están empezando a cabrear con los Estados Unidos y al hacerle algún mensaje más agresivo, sí, de lo habitual. Pues sí, bueno, así fuera de bajo la mesa, digamos que se está ventilando cuál va a ser la nueva divisa mundial. O sea, a lo mejor los rusos están proponiendo algo así como una especie de moneda mundial para el futuro. Lo cual sería muy complicado. Lo cual es muy complicado porque hay tantos intereses en juego que no, de momento es inalcanzable. Pero bueno, que por ejemplo China también está discutiendo el papel del dólar como reserva. Y bueno, no solo China, sino otra serie de potencias mundiales que como la India o Brasil, que también tienen tienen algo que decir, ¿no? En este juego, para poner en cuestión el estatus del dólar como una única moneda de referencia, ¿no? Recordemos que antes estaba el dólar el solito cuando como moneda de referencia mundial, y de repente apareció el euro, de repente llegó la crisis y pues el dólar cada vez empezó a tener menos importancia. Y ahora hay como una especie de cesta internacional de divisas en la que se está el dólar, el euro y también el yen y el yuan, que es la moneda de China, y bueno, otra serie de monedas que cada vez están ganando más peso, ¿no? De hecho, en cuanto a bloques regionales, también se habla de crear una moneda para América Latina e incluso otra moneda asiática. Y bueno, incluso otra moneda de los países árabes, ¿no? Joder. O sea, se están generando una expectativa de confluencia hacia una moneda mundial, pero bueno, que de momento llevará su ritmo y que probablemente no lo veremos hasta dentro de un tiempo. A lo mejor ni lo vemos, amigo. A lo mejor ni lo vemos y al contrario volvemos a ver la peseta o cosas así. O el trueque. Sí. O la sal. Será lo más probable. Pero bueno, todavía estos viven de ilusiones de que el capitalismo triunfará y seguirá triunfando por encima de cualquier catástrofe financiera. En fin, ellos mismos, ¿qué van a pensar? Claro, son los dueños del chiringuito, no pueden pensar que su chiringuito se les hunde. Pues sí, por ejemplo, hablando de chiringuitos, pues todo esto planean tapar todos los agujeros del mundo con dinero. Y por ejemplo, eso no funciona. Eso es lo único que están proponiendo, o sea, a todas estas propuestas que, por ejemplo, pues que están proponiendo Rusia y tal, pues, o también cuando Sarkozy decía que había que refundar el capitalismo y todo eso, pues al final hicieron la cumbre y nada de nada. O sea, lo único que salió de ahí fue un dineral para tapar los agujeros de los bancos y algunos países, para ayudar a algunos países que estaban a punto de la quiebra, ¿no? Caso de Islandia, por ejemplo. Sí, pues en este caso pues ya se empiezan a comprometer los europeos a aportar 75.000 millones de euros para el FMI. Pero, a ver, es que ese dinero no existe. O sea, le dan un botoncito de un ordenador y ya ni lo crean. O sea, ya es que no es ni físico. Sí, o sea, ya es que no, siendo físico no tenga ningún tipo de importancia. Nunca será físico. Es que nunca será físico. O sea, dicen, venga, vamos a meter 75 mil millones más en el sistema. Y ya está, eso es imposible de mantener. Esto no tiene... Sí, es como estar jugando al Monopoly y resulta que todos están perdiendo. Todos los jugadores están perdiendo. Y al final, pues, acuerdas, bueno, ¿qué hacemos? Va, pues, empezamos jugando otra vez con 20.000 créditos más, ¿no? Pues ya está, es como hacer trampas en tu propio juego, ¿no? Sí. El capitalismo, o sea, ven que, bueno, en realidad están perdiendo todos y han decidido de hacer trampa, metiendo dinero a cueste como cueste, dinero ficticio. Pero bueno. En fin, es su solución, tampoco pueden hacer más. O sea. Sí, por ejemplo, hablando de créditos, pues ahora están acordando dar unos 50.000 millones en un fondo de ayuda a los países del este, que es, bueno, que son países que están a punto de la quiebra, como Ucrania o como, en caso de la Unión Europea, pues como Hungría, Letonia o bueno, Lituania también. Y bueno, varios países más que si en caso de quebrar uno de ellos, pues que irían todos detrás, ¿no? Y ahora mismo, pues esto está provocando que la Europa del Este sea cada vez más dependiente de la Europa Occidental, que es la que da la pasta, claro. Entonces, ahora mismo Europa del Este debe 2,3 billones de dólares a los bancos occidentales. Joder. Nada menos. Que nunca y, se lo van a pagar, ya lo sabes. Claro, que es dinero a fondo perdido porque es tan grande, tan grandísima la deuda que es impagable, ¿no? Bueno, pues esto, que son países que ya ahora mismo, bueno, si ya lo eran antes, de facto, ¿no? Pues son como colonias de Alemania prácticamente, que es el que ha puesto la pasta. Sí. Y pues ahora mismo ya es completamente así, ¿no? Son todos sucursales de los bancos europeos que han puesto el dinero y encima, o sea, encima ya políticamente los estados han puesto el dinero a los bancos para que los bancos pongan el dinero para salvar a los países del este, ¿no? Es como una cadena. Y bueno, pues son deudas que cada vez van a más. Y que todo este dinero cada vez va más. Obama también anunció otros 700.000 millones de dólares para salvar las industrias. Tonto. Como la General Motors, que está a punto de la quiebra también. Y bueno, pues no sé, son cosas que cada vez tienen menos margen de maniobra porque ya nadie se cree ese dinero, porque como decimos aquí, es un dinero que no existe. Y que por mucho que digas que sí, como muchos ceros que le pongas, luego al final el valor no es objetivo, el valor es completamente subjetivo y depende de que el mercado, en este caso de la ciudadanía, se lo crea, ¿no? Y ya puedes poner un billete de 100.000 millones de dólares como en Zimbabue, que por mucho dinero que tengas seguirás comprando 2 litros de gasolina, no vas a comprar un palacio, ¿no? Y bueno. Ay, qué farem, no, y qué la economía, farem. La economía. Ese gran mentira y ese gran... Bueno, en realidad han sido ellos mismos los que con su agonía, su avaricia y su crecimiento infinito y su fin de la historia y sus tonterías se han cargado, ¿no? Han vivido... Sí, sí. Hemos vivido una época en la que, bueno, cuando el comunismo cayó, por así decirlo simbólicamente, ¿no? Pues se creía que todo se había vencido, los ejecutivos fueron los nuevos sacerdotes del mundo, o sea, sustituyeron unos por otros, ni mejores ni peores. Y se dedicaron a derrochar, a comprar grandes sedes, a no sé, a gastar dinero, a clase business, a tonterías y después sobre todo a especular financieramente, que es lo que ha hecho que todo se hunda, ¿no? O sea, el sacar dinero del dinero sin que haya ningún tipo de producción debajo, ¿no? Todo era crédito, que al final pues crédito es más que creer, más que confiar, y todo era crédito y hemos construido un mundo de crédito en los que los países occidentales no hacemos nada más que ofrecer turismo y bueno, y la tecnología y los países pobres, entre comillas, pues lo que nos fabricaban los zapatitos a precio barato, o sacábamos sus maderas de ahí, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, al final esto ha petado y ahora no saben qué hacer porque, claro, la única quizás solución que habría sería dejar el mercado que se autorregulara, que se hundieran, que desaparecieran las empresas que tengan que desaparecer, estar 4, 5 años, 10 años puteados y después volver a salir a flote. Pero no se atreven porque, claro, si el capitalismo cae demasiado... Sí, existe la amenaza de revueltas sociales que se lleven todo por delante y países arrastrados hacia eso. O sea, la globalización revertida y fragmentada a mil pedazos, y luego muchos países completamente a la deriva, otros en plena revolución, otros en pleno fascismo. Y claro, eso no lo quieren permitir, ¿no? Así que le darán a la maquinita de construir bits para crear más dinero. Y bueno, para terminar esta sección, hay una manifestación unitaria en Barcelona. Será el próximo sábado 28 de marzo, en la Plaza Universitat, a las 5:30 de la tarde, con el lema más de 1000 despidos cada día, Cataluña, no callen. Pues bueno, pues eso, una manifestación contra los despidos. ¿Para qué sirve esto? Pues no sé, para nada. Pero bueno, por lo menos la gente sale a la calle, que ya es más que quedarse en su casa viendo la televisión o escuchando nuestro programa de radio, un domingo cualquiera. Hay que salir a la calle, joder. Hay que salir a la calle, disfrutar, y ahora es primavera, no hay excusa del frío. Se acabó la excusa del frío, hay que hacer el mal y eso, y vivir. Y os dejamos con la canción de Airpla, y ahora volvemos con Control Social, lo que nos dé tiempo. Tú estás tan enamorado, por eso le perdonas sus deslices, sus engaños. Pero tu cariño no es tan ciego, ve muy claro su secreto. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Sí, tu novia es una terrorista y ejecuta ya justicia y atenta contra el sistema. Tiene este cruel defecto, pero en fin nadie perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Romance muerto es un romance menos, porque un romance muerto es un romance menos. Una comisaría ha sufrido un atentado, tres jóvenes policías murieron acribillados. Claro que es más comercial, el coche bomba a un coronel. 4 kilos de explosivos le mandan directo al cielo. Uy, qué matanza, qué sangría. Debería denunciarla. Pero igual la culpa es mía. Quizás necesite ayuda, mi comprensión, mi cariño. Quizás si le hubiera dado más amor se había olvidado de cargarse policías sin manías, sin prejuicios. Un policía muerto, un policía menos, un policía muerto, un policía menos, un policía muerto, un policía menos, un policía muerto, un policía menos, un policía muerto, un policía menos. Según fuente del gobierno, esta tarde una explosión ha mandado tomar por culo los retretes del Congreso. Se atribuye el atentado a un sector nacionalista que se caga en el sistema y reivindican con violencia libertad, independencia. No, tú sabes que son mentiras, que la culpa de tu novia. Se ha cargado 3 diputados, la democracia agoniza. ¿Hay qué problema de conciencia? ¿A quién piensas el infiel? ¿A tu novia Bueno, pues después de esta genial canción de Abel Pla, por la que su disco fue censurado, desde luego que no tiene desperdicio, pues vamos a ir con Control Social. Pero antes, por el email nos han recomendado una película en torno a lo que decíamos nosotros, que se llama El primer jinete del apocalipsis, de Phil Horsman, de 1988, del John Cage. Y bueno, es una película que viene en relación a lo que hablábamos de al principio, del tema de la vacuna, los virus y todo ese tema. Así que bueno, ya sabéis, que se aburra, que coja el torrent antes de que nos lo quiten o le mule y que se baje las películas, porque ahora nos toca hablar de internet el poquito tiempo que queda. Ah, no, que me dicen que es un libro. Perdón, es un libro, no es una película. Bueno, voy a hacer un libro, así que quien quiera leer, pues ya sabe, que lea el libro. Y bueno, pues vamos con Control Social, porque igualmente esto también afecta a los libros. Parece ser que España ha puesto fecha de caducidad a las redes P2P, que será el primer semestre del 2010. Bueno, las redes estas pues son no son más que las redes de intercambio de archivos que se han vuelto tan populares y famosas, como el Emule, el Ares, el BitTorrent, etcétera. Y el gobierno pues está empezando a poner de acuerdo con Redtel, pues es el conglomerado de las principales servidores de, bueno, servidores, no, proveedores de acceso a internet del estado, en la que están Telefónica, Orange, Yastel y todas las grandes. Y parece ser que eso, que el gobierno está intentando llegar a un acuerdo para que, bueno, pues para que estos grandes servidores pues se pongan en contacto con el gobierno y chivaten directamente quien descarga películas, intercambia archivos, baja música de manera ilegal, como le dicen ellos. Y bueno, pues es otro ataque más a la libertad de expresión, por mucho que digan los dueños de la GAE, de las grandes multinacionales. Y bueno, pues no sé, supongo que quieren aquí hacer el esquema de los tres avisos de Francia. No sabéis si con la ley Sarkozy de Internet, que salió hace poco, los internautas franceses tienen tres avisos. Cuando se descarga a alguien una cosa ilegal, le dan el primer aviso, la segunda vez segundo, y el tercero queda desconectado de internet. Me parece que en el primero no pasa nada, es una amonestación verbal. En el segundo creo que te dan como de baja un mes, y en el tercero pues no podrás volver a tener internet en tu casa, a tu nombre, por supuesto. Bueno, no sé muy bien si a tu nombre, a tu domicilio, a un número de teléfono, nunca más. Y bueno, pues esta es una ley que, como decimos, que están intentando aplicar aquí. Resulta que, bueno, según lo que dicen los blogueros más especializados en estos asuntos, que en un principio la Redtel, que es esta, bueno, coordinadora no, esta agrupación de proveedores, están haciéndose las buenas, diciendo que ellos no quieren, que es mentira, pero lo que quieren es que el gobierno les obligue a denunciar a los internautas, ¿no? Porque en el fondo a ellas también les conviene este tipo de... O sea, a todo el mundo, en realidad casi todo el mundo, excepto a casi nadie, excepto a Google quizás y a otras empresas, les conviene que internet pues sea más, se pague por todo lo que se haga y se pague por todas las descargas, ¿no? Porque bueno, ahora mismo pues si alguien intercambia música lo hace de manera gratuita, y cuando todo el nuevo sistema esté hecho, pues cualquier intercambio de archivo, o sea, cualquier compra de archivo pues será pagando, ¿no? Que es lo que quieren los ejecutivos que se meten en internet, crear un gran centro comercial permanente abierto las 24 horas en el que la gente pague hasta por respirar, en este caso hasta por enviar un mail, ¿no? Y bueno, este es el primer ataque. Esto ha aparecido en el diario público, y además hace poco vino un representante americano a decir que España estaba haciendo muy poco por luchar contra la piratería, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así que tampoco sabemos cómo puede afectar el hecho de que, bueno, en el primer, que era en el último trimestre o algo así, o en el último mes, bueno, que las altas a las ADSL ha caído a la mitad y bueno, pues las compañías estas, pues ya el hecho de que no tengan tantos clientes puede hacerles que se balanceen a un lado hacia otro, ¿no? O sea, bien que vean que quizás pueden empezar a perder clientes y entonces se pongan más cerrados en contra de esta ley, o bien que, pues al revés, no sé. No sé exactamente cómo les puede afectar. Que quizás dentro, que si ahora, entre que la crisis esa está avanzando y que está afectando cada vez a más sectores y termine afectando a los clientes de estas redes, o bien que también pues el hecho de que te censuren tanto y no sé qué, pues te obligan a dar de baja a varios cientos de clientes por esto, por las tres avisos, y que después pues mucha gente diga, bueno, pues ya que es ilegal, pues no necesito tanto internet y me voy a poner un solo mega, ¿no? Claro, es que además eso... Entonces, pues puede arruinar a bastantes de estos operadores. Bueno, en realidad es que el futuro... O sea, ahora mismo hay una lucha en el futuro de internet a los que abogan por la neutralidad y los que no. La neutralidad de la red, básicamente lo que es que la red es simplemente un sitio a través del cual pasan bits, que es la información, independientemente de lo que sea, sea películas, emails, etcétera. Y después hay otro sector que está luchando en contra de esta neutralidad, que principalmente son las empresas que tienen el cable físico, ¿no? Son las grandes operadoras de cable estadounidenses, sí. Incluso aquí también. ¿Por qué? Porque claro, si vale lo mismo bajarse una película que leer una página de internet, digamos que no gana nada, ¿no? Que estas mismas empresas de telefonía de cable, que tienen televisión por cable y otras cosas así, no solo no ganan dinero, sino que van perdiendo incluso clientes, porque la gente, o sea, si puedes ver una serie en internet, ¿por qué vas a estar apuntado al cable, ¿no? O porque... Entonces, bueno, la lucha entre la neutralidad y no es lo que quieren convertir internet en una especie como de televisión interactiva, como un poco lo que sería Imagenio, que la gente, pues mira, si paga un mes de internet con 10 películas, pues te puedes bajar 10 películas, mandar 50 emails, ver 4 páginas. Además, bueno, la intención de la gente que quiere romper la neutralidad de la red es crear un internet mucho más regulado, mucho más controlado, en la que, aunque no sea anónimo, pues todavía ahora tienes más posibilidades de serlo, en la que sea menos anónimo, ¿no? Y las compañías de cable españolas, como en realidad no tienen mucho poder, pues yo creo que se centran más por el modelo de intentar sacar pelas, ¿no? Y de intentar ser ellas distribuidoras de contenido, ¿no? Porque bueno, en realidad, pues eso. Ahora mismo no, pero dentro de 5 años, si las redes de cable siguen mejorando y tal, podría ser que la Disney no necesitará, por ejemplo, distribuidoras para distribuir su contenido, porque podría hacerlo a través de internet sin mediador, ¿no? Y esto es un poco lo que preocupa a todas las empresas de telefonía, que a la vez son empresas de cable, son empresas multimedia y tal, ¿no? Que haya un momento en el que ellos, que son mediadores, digamos, de software o mediadores... No, de hardware, ¿no? Bueno, de hardware. O sea, ahora mismo son mediadores de hardware, pero ellos no quieren ser solo mediadores de hardware, porque a ellos le van a pagar, pues mira, por cada 100 megas te pago 1 euro, independientemente de lo que haga, de lo que vaya por esos 100 megas, ¿no? Y lo que ellos quieren es que, depende de lo que haya por, de lo que contengan esos megas, pues le paguen una cantidad u otra, ¿no? O sea, que hay mucha gente que quiere chupar, muchísima gente que quiere chupar, que son las empresas discográficas, las multinacionales discográficas del ocio y de los libros digitales, porque los libros digitales dentro de poco van a sufrir un boom, que están tardando bastante, pero al final lo seguirán sufriendo, o sea, lo acabarán sufriendo, bueno, es positivo, lo acabarán viviendo. Y bueno, y por otro lado, Google y otras empresas, que su modelo se basa precisamente en que internet sea abierto y que, bueno, ¿no? Y ofrece sus servicios, ¿no? Entonces, ¿quién es más fuerte? Pues eso lo veremos. Ahora estos discursos se llevan sobre todo en Estados Unidos, pero acabará llegando aquí. Y de hecho, estos primeros intentos, pues son... O sea, estas primeras leyes son un intento de primero cortar las redes P2P gratuitas, y la gente en realidad estará acostumbrada a utilizarlas, que eso tampoco hablan ellos, porque claro, hubiera conseguir que la gente utilizara, no sé, las páginas para ver películas online o se intercambiara la música si no hubiera sido gratuito. En realidad ha sido una especie casi de campaña de autopublicidad, ¿no? Han dejado el contenido gratis durante mucho tiempo, aunque ellos no quisieran, y ahora van a tener una gente que ya sabe lo que tiene que hacer y que solo tendrá que pagar, y al final la gente acabará pagando, porque bueno, ya se decía aquí que cuando compraron los derechos de fútbol, que nadie pagaría por ver el fútbol, y todo el mundo acabó pagando por ver el fútbol, y al final pues la gente acabará pagando por todo, ¿no? Y bueno, en esto pues hay una eterna ducha. Por ejemplo, Almodóvar, que acaba de estrenar una película, echa la culpa de internet al fiasco del cine español, ¿no? Bueno, estas son las mentiras que se dicen una y otra vez, porque precisamente el otro día hubo unas estadísticas de las películas que se bajaban o se descargaban del cine en España, y en realidad el porcentaje de películas de cine español descargadas o vistas online de manera ilegal era ridículo. O sea, el problema del cine español... Es que es malo, ya está. Es que es patético, y es que la verdad es que cada vez hay menos películas que salgan bien, y todas son iguales, todas son comedias, no sé... sea, que echarle la culpa a internet por eso, pues bueno, no me parece tampoco que sea lo más de esto. Igualmente el cine está muy caro, así que baje los precios y bueno, no sé. Entonces claro, no es solo un problema de... Que si fueran como las filmotecas, que encima, que son, que te valen 2 o 3 euros, y joder, son películas buenas de toda Europa, de todo el mundo, bueno, cine internacional. Y que, no sé, lo comparas con el cine comercial, que te tienes que ir a un polígono ahí, a un macro centro comercial que tiene 13 salas de multicine y... Que paga 5 euros por palomitas. Sí, pues acabas gastándote 20 euros con la tontería, porque sueles ir 2, como lo menos. Si no tienes familia, sí. Y encima para que después la película sea un fiasco o un chungo, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, los blogueros lo que empiezan a decir es que esto de la red P2P, de la prohibición, es la punta de lanza de un poco de la censura, ¿no? Y de llevar internet a romper la neutralidad de la red. Y que bueno, aquí en España pues se acaba rompiendo porque somos unos... Bueno, seguidistas. O sea, seguidistas, o sea, no hay más, y bueno, pues hay que luchar contra ello, ¿no? Esto es básicamente lo que plantea. Quien quiera buscar información sobre neutralidad en la red, pues puede encontrar mucha. Y es un tema bastante interesante, ¿no? De eso, de cómo internet nació como una cosa bastante libre porque estaba muy alejada del negocio en un primer momento, pero cuando vieron que internet se ha convertido en, bueno, no sé, en una especie, ya no es que internet sea un sitio donde ver el correo, es que se ha convertido como una cosa ubicua que está en todos lados, que se usa por cualquier cosa, donde la gente cada vez guarda más sus documentos, sus, no sé, su agenda, su texto, donde puede hacer casi un montón de cosas con la administración, se está convirtiendo casi en una parte más del ser humano, y dentro de poco, pues si el mundo no se acaba por el petróleo, bueno, pero si hay cortes pues, de luz, internet no tiene sentido. Es que es eso, tan fácil como eso, una semana sin luz en una ciudad y se acaba internet. Sí, es que, sí, no hay más. Es que es eso. Así que bueno, y por cierto que la infraestructura de internet pues no es tan resistible a ataques nucleares como se cree. Ese es un poco un mito. Y bueno, por lo menos para los civiles, para los militares no sé, pero en realidad hay pocos cables que, bueno, cortando unos cuantos cables se podría joder internet. De hecho, cada vez que un buque pasa por un cable y se lo carga, se queda sin internet una buena parte de la población, el país. Así que bueno, en realidad en una guerra, por ejemplo, internet no sería algo muy fiable y probablemente acabaría cortándose, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. 22 de marzo. Y nada, vamos a dejaros con la música final del programa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues irnos, ¿no? Pues sí, hasta la semana que viene. Y recordad esta manifestación de la que hemos hablado, que es el sábado que viene a las 5:30 en Plaza Universidad y seguramente en muchas ciudades más del estado, porque es una convocatoria internacional. Pues sí, así que bueno, salud, anarquía y hasta la semana que viene. To think of all the love and affection I've wasted on you. Well, if that's how you treat your poor old mother in the autumn years of her life, all I can say is, go ahead, be crucified. See if I care. I might have known my mother was sick. Mom! All young people are sick. I don't know what the world's come to. Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!